Vamos a darle la bienvenida, así directo y de corrido al señor Juan Carlos Junio. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, con la complejidad del escenario, recién dialogábamos con la referente del movimiento feminista de allí de Chile, ¿no? Dando cuenta, por un lado, Juan Carlos, fíjate que el valor de lo simbólico, porque son violaciones a los derechos humanos, pero una de las denuncias es que los carabineros tiran a los ojos, ¿no? Como para enceguecer. Sí. Un símbolo muy potente y a la vez las violaciones y las humillaciones por ser mujer o por ser de una disidencia sexual. Sí, creo que aquí escuché a una mujer con Roberto Caballero hace 10 días que utilizó un lenguaje crudo, brutal, sobre las violaciones en Chile, el uso incluso de las armas que las colocan en los genitales de las mujeres, que todo eso indica, además de una perversión, en el marco de una represión desatada, indica, muestra una ideología de los que conducen, ¿no?, que forma parte de los prejuicios en este caso contra las mujeres y de generar una situación de terror. Por lo tanto, no deja de ser un rasgo que está muy bien denunciar, mostrarle a la opinión pública, pero en esencia es toda una concepción represiva, antipopular, desatada. Lo de los ojos daría para pensarlo mucho, ver en especialistas, pero también creo que no hace falta ser un especialista para darse cuenta que eso también tiene una intencionalidad más allá de la barbarie, ¿no? Que una simbología. Una simbología y también generar el terror, porque si uno se pone a pensar con sinceridad en el momento que va a una marcha, que va a protestar, y teme que le va a quedar ciego, que le va a perder un ojo, va a perder los dos ojos, es, digamos, una perversión que tiene una sutileza, un sentido en el afán de aterrorizar, porque en definitiva todos los mecanismos represivos no son en sustancia a los efectos de satisfacer un deseo de perversión de quienes conducen, que seguramente quienes los instrumentan se prestan y son capaces de hacer eso. Lo de fondo es que quieren generar terror para paralizar a la sociedad, para paralizar la protesta y poder seguir sosteniendo su poder político, su poder cultural inclusive, ¿no? Así que bueno, la verdad que si uno ve lo de Chile, si uno ve lo de Bolivia, está claro que retorna una acción represiva con todas las sutilezas de cada época. La tortura en la Argentina existió siempre, también existieron fusilamientos, matanzas, la Patagonia, la Semana Trágica, pero después la dictadura utilizó la tortura y el secuestro y la desaparición, que bueno, había casos anteriores, los había habido, pero muy aislados. O sea que en cada fase el poder tiene sus especificidades para reprimir, pero en definitiva lo que se trata es de paralizar a la sociedad para sostener su poder. Y con desapariciones también en Chile, desapariciones en Bolivia, y pensaba recién cuando hablabas con estos grados de disciplinamiento social de los que tanto Foucault, ¿no?, en Vigilar y Castigar, nos dio referencialidades, como en un momento histórico eran en las plazas públicas justamente para infundir ese terror, para que se vieran esas prácticas, como después pasó al ámbito carcelario de los centros clandestinos de detención, ¿no?, que seguían pero ocultos, ¿por qué?, por el rechazo de las miradas generales, y cómo hoy otra vez pasan a estar en los espacios públicos abiertos. Las violaciones a las mujeres son ahí en la calle, se pueden ver, además de las viralizaciones que se producen por el acceso a la nueva tecnología, ¿no? Como hay caracterizaciones que son particulares que estamos viviendo, y a la vez qué doble vara de los organismos internacionales. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora sí da cuenta de las violaciones a los derechos humanos en Chile, pero siguen hablando de democracia, cuando en realidad es un sistema represivo. No es que un carabinero se pasó de la raya. Y en Bolivia no dan cuenta del golpe de Estado. Ayer entrevistábamos a un integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicen que es ponerse en una discusión semántica, cuando sabemos que en realidad cuando se habla de discusión semántica es porque hay un problema político grave, y al contrario, las violaciones a los derechos humanos no están puestas en el marco del ejercicio de la presidenta, dicen, en vez de en ejercicio de la golpista. Es un tema que también tenemos que seguir pensando, el alcance y la efectividad que tienen los organismos actuales internacionales como la OEA y Naciones Unidas para profundizar y defender las democracias, ¿no? Y no al revés. Sí, efectivamente. Primero planteas lo de la plaza pública, que es interesante porque siempre fue la plaza pública, incluso en términos históricos, el modo de amedrentar para que toda la ciudadanía vea. Era casi un espectáculo de barbarie, ¿no es cierto?, más allá, porque lo hacían los buenos y los malos. Era ya una tradición, desde la Revolución Francesa se convocaba a toda la población para presenciar el guillotinamiento, ¿no es cierto? Y en la Argentina también se fusilaba a los condenados y se los colgaba en la Plaza de Mayo. Uh-huh. Y los dejaban varios días allí, ¿no es cierto? De forma tal que está claro el sentido político de todo eso, que es ese exhibicionismo para aterrorizar, para generar miedo. Podríamos ahondar en ejemplos muy interesantes de nuestra propia historia, yo diría de unos y otros, ¿no es cierto? Pero ahora, todos conscientes de que existen medios de comunicación que van a reflejar la represión y sin embargo la desatan. O sea, ya no torturan en sótanos oscuros, sino que reprimen abiertamente, o no tienen más remedio, porque también hay que ver la otra cara. La ciudadanía, el pueblo, gana la calle. Uh-huh. Que también es una tradición popular determinante, y entonces una es que no tienen más remedio, a pesar de que son conscientes que van a ser filmados, fotografiados, etcétera, etcétera. Ahora, hay otra cuestión gravísima, que es la que vos decís, porque cuando los organismos internacionales creados para controlar y mediar frente, yo diría, a las violaciones de derechos humanos, frente al atentado contra el sistema democrático como las Naciones Unidas, obviamente la OEA, que no es más ahora que un estropajo, un ministerio de colonias, desgraciadamente, con un presidente, Almagro, que es un desvergonzado, un colonialista, pero después hay muchas otras organizaciones que aquí, ONG, de gran prestigio, que mientras se genera la matanza en Bolivia y en Chile, callan. Uh-huh. Callan. En definitiva, la falta de pronunciamiento y de presencia política de las grandes organizaciones internacionales o locales, lo que va generando es una situación muy peligrosa. Cuando desaparece la posibilidad diplomática, cuando va debilitándose el sistema de relacionamiento internacional y local, lo que va quedando es solamente la fuerza, el poder de facto, y que eso va teniendo una lógica que en términos históricos termina en las guerras. Siempre en los periodos de preguerra, la diplomacia va perdiendo, se va debilitando, las organizaciones internacionales que median van perdiendo todo valor, y entonces te vas acercando a una situación de violencia. Francamente creo que estamos en un gran deterioro en el sistema capitalista, del sistema democrático, y desde allí entonces estas organizaciones internacionales pierden presencia, y entonces el poder de facto y el poder que utiliza la violencia con más impunidad. Claro, porque al final no encuentran límite, que eso es lo que ocurre en Chile. Piñera, que llegó por elecciones, es decir, que ha sido votado por la mayoría de quienes viven allí en Chile, hoy denuncian violaciones a los derechos humanos como un plan sistemático para callar las protestas, y sin embargo no se traduce eso en que se le diga dictador o en la justificación de, por ejemplo, una renuncia o lo que sea. Entonces hay doble vara, ¿no?, en el escenario, y es peligroso en este sentido, porque cuando no se condena un golpe, no se está defendiendo la democracia. Sí, Ahí hay una discusión interesantísima sobre justamente la democracia, ¿no? Primera cuestión, que hay una diferencia con la Argentina, que es a donde naturalmente uno se remite. En la Argentina vota el 78-80%, en Chile el 50%, claro. ¿No es cierto? O sea, por lo pronto ahí hay una democracia con menor participación popular, está recortada. Segunda cuestión, hay una legitimidad de origen con esta salvedad que, insisto, existe. Pero inmediatamente Piñera y otros líderes de derecha reniegan del sistema democrático y utilizan la coerción y la violencia. No olvidar que las fuerzas represivas de Chile, en todas las grandes movilizaciones estudiantiles y obreras, durante estos gobiernos democráticos, entre comillas, siempre reprimieron, solo que ahora lo hacen con más violencia. Así es, un escenario muy complejo que merece seguir.